Pues queremos que haya dignidad, pues, entre nosotros mismos, que ya no interesemos nada, que no cambiemos las cosas por dinero, por unas cubetas, por unas cobijas, que seamos dignos de nosotros mismos y que enseñemos a la familia caminar derecho, legal, que aunque a veces no tenemos mucho dinero, pero siquiera con esa dignidad de que no somos pues interesados, como dicen, ¿verdad? Pues yo no quisiera que haya paz en el pueblo, que haya seguridad, pues. Es lo que pedimos, seguridad para los que vienen, la nueva generación, que como nosotros, como quiera, ya vivimos un tiempo, ya queremos que los demás vivan bien, que no tengan ese miedo que tenemos ahorita con el crimen organizado. ¿Cómo ven desde que su pueblo consiguió la autonomía, cómo sienten ese proceso ustedes de que no haya partidos políticos? Pues que no haya, porque ellos son los que nos ¿cómo le voy a decir? Prometen tantas cosas que es lo de nosotros. Como el monte lo prometieron el PRI. Él es el que prometió, los partidos de aquí prometió todo ese monte. Y él mismo lo entregó. Por eso ya no queremos partidos, para que no prometan y no cumplan. Porque eso es como el que dice pues prometen y ya no tienen con qué entregar lo que prometen. Por eso nosotros queremos ya que no, ningún partido, para que no, pues, vuelvamos a lo mismo de siempre. Ya nos conformamos con que haya siquiera para el diario, aunque no tengamos más, pues. ¿Nos puede decir cómo se siente después de que las mujeres han sido parte de fundamental de este proceso de lucha? ¿Cómo se siente usted como mujer? Pues a gusto, estamos felices, por una parte, le digo yo, pues, nos sentimos bien, ¿verdad?, que luchemos las mujeres ya, porque a veces a los hombres los comprometemos. Y pues nosotros estamos felices que se levantaron, nos levantamos las mujeres. Aunque dicen que estamos amenazadas todas, pero solo Dios sabe. Él va a hacer, ¿verdad? ¿Algo más que quiera agregar? Pues que ya se acabe, pues, esa... Que se acabe esa ambición que tenían todos, o que teníamos, ¿verdad? Que se acabe hasta aquí, que ya no sigamos con esos intereses de que nos den, puro que nos den y que nos den. Ya vamos a dejar todo eso atrás. Y ahorita lo que queremos es que haya paz para todos los niños, jóvenes, señoritas y todo. Es lo que decimos, pues, nada más. Hasta la victoria siempre.